Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 24 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La primera piedra para la creación del Centro Impulso Social fue colocada el día de ayer en la colonia Los Castillos. Beneficiará a 8.000 personas y contará con talleres de uñas de acrílico, electricidad y panadería, entre otras. Los 270 elementos de la Policía Federal que llegaron hace unos días para sumarse al resguardo de la ciudad de León estarán hasta el próximo mes de febrero. El alcalde López Santillana indicó que hasta el momento no se ve algún factor que los motive a solicitar el apoyo de la Marina o de la Armada en el municipio. En la información policiaca, el hombre que fue localizado sin vida, cubierto en bolsas y costales a las afueras del Panteón San Sebastián, murió degollado. Según los resultados de la necropsia y lo informado por el Ministerio Público, trabajaba como despachador en una gasolinera. El Ministerio Público no tiene a disposición al hombre que fue detenido la noche de lunes como el presunto responsable del crimen ocurrido en la colonia La Ermita, pese a que en el lugar se informó que esta persona había sido llevada ante la autoridad ministerial luego de ser detenido por la policía. En los deportes, de uno, dos o más rugidos, León busca frenar el paso de la máquina para así instalarse en la gran final de la Copa MX. Segundo día que Mauro Boselli no trabajó al parejo del grupo, algo que por supuesto preocupa en el campamento Esmeralda. Será horas antes de frenar a Cruz Azul cuando Nacho Ambriz tenga un panorama más claro para saber si es que se puede o no echar mano de su goleador. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.